Facultad de Derecho, Teoría Económica, profesora Cristina Cázares Sánchez. Bienvenidos a su foro Notitas. Hoy hablaremos de carteras, porque hablaremos sobre la pobreza, de donde unos salen y otros se quedan. ¿Sabías que actualmente la mitad de la población en México no puede satisfacer sus necesidades básicas? Efectivamente, y es que existen índices que demuestran que uno de cada cinco niños sufre de desnutrición. Son muchos niños. ¿A qué se debe esto? Lo que pasa es que el ingreso total de cada familia no alcanza. Entonces, ¿esa es la razón por la cual tenemos que echarle más agua a los frijoles? Sí, ya que actualmente para las familias en estado de pobreza es casi imposible tener una canasta básica alimenticia y es más difícil poder acceder a pagar salud, educación y vivienda. ¿Y cómo se soluciona eso? A lo largo de la historia, el gobierno ha implementado programas de beneficencia para combatir la pobreza. ¿El gobierno? ¿Cómo está eso? Yo lo explico. Se crean estos programas con objetivos que son dirigidos a la pobreza, que intentan satisfacer las necesidades básicas como salud, educación y alimentación, lo que hace que estos programas sean discriminatorios, puesto que no son para la población en general. Así es, sin embargo... Ahí vienen las malas noticias. Pues sí, ya que actualmente el fondo dirigido a estos programas no alcanza para todos. Y es que estos son solo soluciones a corto plazo. Lo que deberían hacer es capacitar a las personas para volverlas productivas. Es un tema muy preocupante, ¿verdad? Sí, y espérate, que viene lo más preocupante. Así es, ya que actualmente la Encuesta Nacional de la Juventud, que se realiza a personas de entre 15 y 29 años, arroja datos macabros sobre lo difícil que es pasar de ser joven a un adulto. ¿Por qué? Si es solo crecer, crecer y crecer. Pues no, no nos referimos a ese crecer. Entonces, ¿qué es lo preocupante? ¿El salirte de casa y llamar a tu mamá para preguntarle cuántas tacitas de suavitel se le echa al arroz? No, en realidad existen etapas de transición para pasar de ser joven a ser un adulto. ¿Qué dijo? ¡Etapas de transición! Las etapas de transición son los pasos que se deben de seguir para llegar a la adultez. ¿Y cuáles son esas etapas? Son cinco las principales, pongan atención y anoten. Primera, salir de la escuela. Segunda, entrar al mundo del trabajo. Tercera, primera relación sexual. Cuarta, salir de la casa de los padres. Quinta, primer embarazo y nacimiento del primer hijo. ¿Y dónde está lo difícil? Pues esto es casi imposible por la existencia de diferentes factores, como la desigualdad social, el género, la edad, y además de que estas etapas se deberían de cumplir en ese orden. De seguro que la mayoría quiere saltarse a la tercera, y finalmente a la quinta, dejan la primera, pero no hacen la segunda, por mucho menos la cuarta, y pasan a la tercera. ¿Qué? Tranquilo, tranquilo, a ver, más fácil. Más sencillo, lo que arroja esta encuesta es que la desigualdad social es lo que más influye para llegar a la adultez, puesto que las personas de un sector más bajo son los primeros en abandonar la escuela, así como en entrar al mundo del trabajo debido a la necesidad económica. También está demostrado que son los primeros en iniciar su vida sexual, por lo que el embarazo y su primer hijo se dan en su mayoría antes que los de nivel alto, y lo más preocupante, que son jóvenes menores de edad. Cabe destacar que muchos de los jóvenes viven en un mundo de desigualdad, violencia, precariedad, en un mundo lleno de explotación, exclusión y discriminación. Claro, que son factores claves que los lleva a la deserción escolar, desempleo, violencia física y moral y finalmente a la pobreza y a decisiones que son determinantes para su futuro. Y aunque siempre va a posibilidades para tener una vida digna y salir adelante, esas son más difíciles para unos que para otros. Aunque te cueste trabajo, sigue adelante y cambiemos esos resultados. Realizado por alumnos de tercer semestre. Ávila García Cristina. Escalante Jiménez Carla. Gómez López Joshua Enrique. González Hernández María Fernanda. Morales Julián Lisbeth.